Buena gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Hoy día es jueves. ¿Cuánto, Memo? ¿Jueves cuánto? Por favor, que no veo el calendario. Jueves 19 de octubre. 19 de octubre, un día de mucho calor. Ya estamos viendo cómo la primavera y se está adueñando de la estación de este mes. Así que eso, estamos muy contentos acá. Estamos con Memo, estamos con DJ J. Locuaz. Con mucha energía, tenemos un programa de contingencia, no tenemos ningún invitado hoy, pero tenemos hartas noticias que hablar, así que esperamos que la gente nos pueda escuchar al 22564-3848 y nos pueda llamar, perdón, también. Nos pueden escuchar en el 106.9 FM, acá la gente de la comuna de Los Espejos y en las distintas poblas de acá de esta comuna, y también en www.experimental.cl a la gente que quiere sintonizar la señal por internet. Así que eso, Memo. Un saludo a todos y todas los que nos escuchan, jueves a jueves, como decía el Bene, por las distintas vías de expresión por donde se emite el Raíces Poblacionales, ya sea por el 106.9 FM para la gente de La Caro, de sus alrededores, y también la señal online www.experimental.cl, ahí para que la avisen a la gente de otras comunas, de otras latitudes. Y como decía mi compadre Ben, hermanito mío acá, hoy día es un programa dedicado a la contingencia nacional, a las noticias que se han desarrollado estos últimos días, hartas noticias en relación al Gualmapu, a lo que está pasando con los Peñi detenidos, con los distintos juicios y los procesos judiciales que se están llevando a cabo en contra del pueblo mapuche. Y también con hartos datos, hartas actividades para que vayan preparando su agenda, vayan anotando y se vayan preparando y haciendo el panorama para los próximos días. Sí. Eso, compadre Bene. Saludar a la gente que retransmite el programa, por ejemplo, los cabros de Villa Olímpica, de Ñuñoa. A la gente de la Quinta Región, Radio Placeres. A los chicos de Radio Conciencia, de Rosario. A la gente del sur, de Quinche Mapu. A los cabros de Radio Conciencia de Rosario, ya lo dije recién, pero lo vuelvo a repetir para que la gente no se lo olvide. A los cabros de Radio 19 de Abril, Tribuna Popular. A los cabros y cabras de Radio Manque, de allá de Rancagua, de la Sexta Región. A los cabros de Radio La Cumbia. A los cabros de Territorio Inquieta, los inquietos e inquietas. ¿Me queda alguna por ahí o no, Memo? Paine. La voz de Paine, también una radio que retransmite nuestros programas. Y de la agencia de noticias que nos sube los programas toda la semana a su plataforma de agenciadenoticias.org. Y también para la gente que quiere escuchar algún programa de ediciones anteriores, de otras temporadas quizás, pueden entrar a la página www.archive.org. Y ahí ponen en el buscador Raíces Poblacionales y se van a encontrar con capítulos desde el 2011, ¿cierto, compadre Bene? Exactamente, así que la gente ya está informada de todos los lugares donde pueden escuchar este programa. Y eso, pues, DJ, ¿qué pasa con poner unos temas para que la gente pueda escuchar un poco de música diferente en Raíces Poblacionales? ¿Ah? Póngale play nomás, pues. Yeah, yeah. King Yara Black, Electrón Magneto, Sistemita. Portada fea es una puche. Tienes más de un millón de fuentes, pero ninguna es cierta. ¿Ah? Solo con un balazo tu mente va a estar abierta. Quiero ver si dan más hasta donde se paman. Yo no rezo, llevo el alma congelada como rascas. Si el amigo es adversario, ya le saco el fallo en lo monetario. Ya no hay nobles y corsarios, hoy te mienten hasta en código binario. Tu rapero favorito no es bueno, es solo un buen empresario. Mi desgracia será una parte de la estadística que usa la burocracia solamente para instigar. La ley es una farsa, no es novedad, pero para quien la redacta. Hasta que sufra la maldición de cárter. Si solo te manipulan para la usura, no te dan cura en la estructura. No crees que estés a la altura, más mi postura. No crean a nadie, ni siquiera a mí. Políticos, artistas, ciencia, religión, la misma shit. ¿Para quién quieren la verdad si no se ve? No sabía qué hacer, ni el comprador, ni el mercader. Es bullshit. Lo digo otra vez, es bullshit. ¿Qué quieren comprender? ¿Para quién quieren la verdad si no se ve? No sabría qué hacer, ni el comprador, ni el mercader. Es bullshit. Bullshit. Lo digo otra vez. Mentiras escupen, busquen escapar de mala sociedad fatal, está enferma. Te inyectan el miedo, te dejan al cebo, observan, les mienten. El mundo se acabó en el 2012, mienten. La iglesia, los actos, los sacerdotes, mienten. El sistema de vida y el presidente, y noticias dan tu mente con guano. ¿Cuántos carnívoros están fingiendo ser veganos? Fijen la NASA, los Macron y la ONU y el Papa. Inventan zombies, los hombres de Nelly corbata, tónica mofarsa. Mercurio, el canal 7, 9, 11 y 13 te atrapan. Miente la FP, la NFP, los gigas de internet, la APP. Aprendí ver que la verdad del libro es un y bien. Esto es lo que ves, con su cochino base, con que ya está blanca, los Black Sabbath, electrones Black Adam. ¿Para quién quieren la verdad si no se ve? No sabía qué hacer, ni el comprador ni el mercader. Es bullshit, lo digo otra vez, es bullshit. ¿Qué quieren comprender? ¿Para qué quieren la verdad si no se ve? No sabría qué hacer, ni el comprador ni el mercader. Es bullshit, lo digo otra vez, es Black. I'm like Mike, walking on light. Who got it right? Plus I speak truth in existence like an Israelite. I am really the life force behind the knife force. I rhyme the right choice. Behold, you see my white horse? Regante, Carlito, when you met me. Stop the bullshit, you liar, you not my gente. El Catente, you pussy, not Poochie. Negro Blanco, no TV, no Poochie. No tricolor, you lie, brother. You ain't gotta lie like Greg, my nigga. You ain't gotta stutter. Salute El Sisteme. Chile to Medina, really, when you see us in the flesh, you should greet us. Party and bullshit like Notorious Santiago, like Carmen with more divas, more reefers, fantos and bamboos. Lying to yourself, knowing what you want and can't do. No quiero meter en problemas porque ya lo están. Para nada mi afán, para eso están las armas. Tómenlo con calma y miran que los degollen tal como destruyen el plano existencial del alma. Verán su vida en un minuto, todo en un resumen, un pescado del cardumen. Eso es lo que fueron. Eso fueron. Les vendieron la pomada y la compraron. En retrospectiva de la mentira nadie se salva. ¿Para qué quieren la verdad si no se ve? No sabía qué hacer, ni el comprador ni el mercader. Es bullshit, bullshit. Lo digo otra vez, es bullshit, bullshit. Lo que quieren comprender. ¿Para qué quieren la verdad si no se ve? Yeah, yeah. Diciendo mentiras acá. Bullshit. Buenas cabros y cabras, hemos vuelto después de escuchar un tema que puso nuestro DJ. Y como es lo que hacemos siempre después de escuchar un tema, porque sabemos que la gente está atenta con su papel y lápiz esperando decir cuál es el tema y el grupo para poder después escucharlo en su casa. Memo, por favor. Bueno, para la gente que está escuchando y que puso atención a la canción que estaba sonando recién, este tema de rap lleva como título Bullshit, Bullshit. Y bueno, es producido por Sistema 407 y en colaboración con Electroc Magneto y Kenyatta, Black, un rapero ahí gringo. Está buena la producción, si ustedes la buscan en YouTube, está bueno el video, interesante. Y recordar que Electroc Magneto estuvo acá lanzando su disco, estuvo con el Sistema 407, explicando a propósito de la música que hacían, que buscaban, etc. Así que ese programa, si ustedes quieren volver, pueden buscarlo, como les decíamos antes de irnos a la pausa musical, en www.archive.org. Y ahí ponen Raíces Poblacionales, Electroc Magneto, y va a salir. ¿Cierto, compadre, viene? Exactamente, como dice el Memo, exactamente. Oye, mandar un saludo al Matías, que no está hoy día por razones laborales, y también a nuestro amigo Luis Alberto, un gran amigo de la casa, a la Daniela, también, que está escuchando, al Nahuel, fundador de Raíces Poblacional. ¿Quién? Nahuel. Nahuel. Nahuel tiene los mismos años que Raíces Poblacional. Exactamente. Así mira, que, cómo está. Un saludo a él, que se porte en el colegio. No. Ya, oye, chiquillos, como ustedes saben, nosotros tenemos hartas noticias y que son importantes que ustedes se informen y que escuchen nuestro análisis, que hacemos con mucha humildad y con mucho corazón. Y vamos a empezar, como es la tónica igual de siempre, porque se da así, porque hay muchas noticias de eso, es en el espacio de las noticias del Gualmapu, porque han ocurrido hartas cosas que son importantes que la gente se pueda informar a través de una visión más crítica. Así que Memo, ¿podría empezar tú y contar algunas cosas que han pasado en torno a las noticias del Gualmapu? Bueno, empezar con las noticias relacionadas a este gran acontecimiento que fue desde parte del gobierno del Estado, fue como anunciado con bombo y platillo, con harta parafernalia, con harto show, con harta pirotecnia, que fue el arresto de 8 Peñi el 23 de septiembre en lo que se denominó Operación Huracán. La Corte Suprema el martes hubo un alegato por parte de los abogados defensores de estos 8 Peñi, que son distintos abogados, que presentaron recursos de amparo apelando a la prisión preventiva que caía en contra de los 8 Peñi. Y bueno, la Corte Suprema acogió este recurso de amparo y ordenó la liberación de los 8 Peñi encarcelados, que algunos estaban en Conce, otros en Valdivia, otros en Temuco, estaban en distintas cárceles. Y esto fue un fallo unánime, eso hay que decirlo, o sea, todos los jueces de la Corte Suprema fallaron a favor de la liberación de los 8 Peñi, no hubo discrepancia en ese sentido, y el argumento que da la Corte Suprema es que no hubo una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público. Vamos a recordar cuáles son los 8 Peñi que estaban en la cárcel y ahora tienen su libertad condicional. Hay que también poner énfasis en eso. El caso sigue, la investigación sigue a cargo del Ministerio Público. Pero este es un gran avance también para dar cuenta de este montaje, de este show mediático, yo insisto, cómo se cae. Pues bueno, los que estaban presos y los que están involucrados en este proceso judicial son nada más ni menos que distintos dirigentes significativos también para la lucha del pueblo mapuche, para las distintas comunidades, para los distintos sectores. No es al azar que hayan sido ellos precisamente y no otros. Y bueno, entre ellos está Héctor Yaitul, uno de los fundadores de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco. Está su hijo Ernesto Yaitul. Están los hermanos Huenchuyán, Jaime Huenchuyán y Rodrigo Huenchuyán, el machi Fidel Tranamil, que hemos hablado también cómo dentro de estos procesos judiciales de criminalización hacia el pueblo mapuche hay como un cierto énfasis hacia arrestar y privar de libertad a las autoridades espirituales del pueblo mapuche. Recordar que la machi Francisca Linconao también está en un proceso judicial denominado Luxinger Macay. El machi Celestino Córdoba es el único condenado por la muerte de este matrimonio a 18 años de cárcel. Así que no es menor tampoco esto de la figura de autoridad de ancestral, espiritual, etcétera, que también se está apresando. Bueno, y continuando con los nombres, también está Martín Curiche, David Zit y Claudio Leiva. Esos son los 8 Peñis que están o que estaban detenidos, que están privados de libertad y que como resultado de este fallo unánime de la Corte Suprema lograron su libertad. Como les decía, me voy a agregar algo, Memo, que tiene que ver con lo que tú hablas, que es como el contexto en que se da, po. Esta operación Huracán también se da en el contexto de que otros peñis que estaban siendo una huelga de hambre porque estaban en prisión preventiva por el caso Iglesia. Ya en ese contexto se da que justamente el Estado, de una manera bien ofensiva, hace esta operación Huracán, y donde hay pruebas que se demostraron en un reportaje en las noticias, me acuerdo Canal 13, que fue como parece el canal que hizo como un reportaje más a fondo con pruebas de mensajes de WhatsApp. Ya, entonces yo creo que se deja en claro con la resolución de los jueces de que era un montaje, de que las pruebas de verdad no son para nada contundentes, de que esos mensajes de WhatsApp pueden ser un montaje hecho por agentes del Estado. Hay muchos memes, como habíamos hablado anteriormente, o tal vez en privado, en internet, que se hacen con una foto de un WhatsApp y pueden colocar el nombre o lo que uno quiera para darle un contenido. Así que ese es como el contexto donde ocurre esta situación, pero es importante también recalcar de que la investigación no termina, si se mantiene, así que eso. Claro, y recordar que los Peñi están acusados de asociación ilícita terrorista, que no es menor la figura por la cual se les acusa. En programas pasados habíamos señalado que esta es la tercera vez que se le aplica esta figura o esta, esta se le imputa este delito al pueblo mapuche. Recuerdo que la primera fue cuando se confeccionó y elaboró la bandera mapuche que conocemos actualmente. La segunda fue a la CAM, cuando comenzaron las quemas de camiones y que salieron absueltos luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, y esta es la tercera vez que se le acusa a miembros activos, dirigentes del pueblo mapuche, de esta figura de asociación ilícita terrorista. Y por lo mismo está bajo el amparo de la ley antiterrorista, que también hemos hablado varias veces de lo que significa en términos de la falta el no tener un debido proceso frente a esta imputación. Como decía mi compadre Bene, este caso, esta investigación se basa en la intercepción de mensajes de WhatsApp y de WhatsApp y de Telegram, que en el fondo son dos como figuras que se le imputan ahí, que es para coordinar atentados y también para coordinar la internación de armas desde Argentina, se supone que eso eran como las dos aristas de este caso, po. Y pero sin embargo yo también quiero hacer un énfasis en que debemos tener claro que aquí hay una responsabilidad política también, pues no es solo en términos judiciales y un proceso que tenga que ver con el poder judicial, sino que aquí hay una responsabilidad política que desde mi punto de vista, bueno, también otras personas, el responsable político de esto es Alewi, Mahmoud Alewi, que recordar que Alewi pidió vacaciones en el gobierno porque tuvo una discrepancia enorme con la presidenta Bachelet, con y el ministro también, con los ministros, porque cuando él estaba en un viaje en Argentina coordinando o supuestamente indagando más en esta internación de armas desde Argentina a Chile, desde Chile a Argentina, y esta relación que existe entre el pueblo mapuche que reside en el estado argentino y el pueblo mapuche que reside en el estado chileno. Bueno, él de vuelta de esa reunión con la ministra del Interior de Argentina o de Seguridad, no sé cuál será la figura política que existe. Después de esa, estando en esa reunión o en ese viaje a Argentina, la presidenta Bachelet, debido a las presiones y a la larga huelga que sostenían los Peñi del caso Iglesias, de la quema de Iglesias, decidió quitarle el carácter o quitarle la ley antiterrorista en la imputación hacia los Peñi. Entonces, con eso estuvo desacuerdo a Alewi y presentó su renuncia, hermano. Presentó la renuncia primero y dicen fuentes de cercanas a La Moneda que la presidenta le pidió, no le aceptó su renuncia y le pidió que se quedara, y él ahí tomó unos días de vacaciones. Sin embargo, hoy día ha vuelto a ocupar su cargo de subsecretario del Ministerio del Interior, y es porque se abren estos focos de que no tiene que ver solo con el pueblo mapuche, sino que también está lo que hablábamos la semana pasada, lo que está pasando en La Legua, con el narcotráfico, con la violencia, que hay un sinnúmero de focos que tienen que ver con el Ministerio del Interior, en el fondo, que es el que da el orden a la sociedad chilena a través del monopolio de la violencia. Claro, el ¿cómo se llama el ministro del Interior? Mario Fernández. Ya, y el ¿cómo se pronuncia? Alewi. Alewi, bueno, más conocido como El Pancho, que le gusta que le digan El Pancho. Creo también por ahí miembros o información que me han dicho que le gusta que le digan Pancho. Oye, viene, y ojo, ¿y es socialista Alewi? Exactamente. Es socialista, igual que el alcalde de San Ramón, que es el vicepresidente del Partido Socialista, el que tiene relación con los narcos. Oye, y bueno, hoy día estaba leyendo también una entrevista que le hicieron a la pareja de Héctor Yaitul, y ella daba cuenta de que después del paro de camioneros, ¿te acordáis que hubo del gremio? No estamos hablando de los choferes de los camiones, del gremio de los camiones, los dueños, los transportistas. Después del paro de los camioneros que fue como a principios de septiembre y que hubo amenazas de continuar ese paro, dice que ahí hubo un compromiso político de parte del gobierno de hacer algo mediático, y entonces después de esa presión que pusieron estos grandes gremios empresarios de la región, salió este montaje burdo que se cae por su propio peso. Y ¿cómo se llama? es cuático el poder que tienen los camioneros, de que hacen temblar un poco a la moneda, como que la moneda se asusta, lo recibe de forma inmediata, como que ellos amenazan con pararse y el Estado tiene que responder al tiro a su llamado. Recuerdo una vez que estuvieron parados un tiempo atrás. ¿Aló? ¿Tenemos un teléfono? Tenemos. ¿Aló? Que estuvo. perdón. Hay que contestar que, primero. Sí. Tire nomás. Tiremos nomás, sí. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Me llamo Nidia Quebeque. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Yo los quiero felicitar. Soy el programa, mi primera vez que escucho este programa, pero me ha llamado la atención que siente joven. Disculpe, antes de continuar. ¿Puede bajar el volumen de la radio o el reproductor donde esté escuchando el programa? Porque se produce acople y no podemos escucharla bien nosotros a usted. Por favor. Ya, aló. Ahora sí. Se escucha más claro. Ahora dele para adelante nomás. Yo, mire, estoy aquí en mi cocina escuchando el programa, primera vez que lo escucho. Y quiero felicitarlos porque que gente joven esté preocupada por el problema de nuestros hermanos mapuches. Por eso los quiero felicitar. Muchísimas gracias. Porque conozco yo un poco la realidad desde que tengo conocimiento. Yo soy nacida y criada en el pueblo de Cañete, en la región de la Araucanía. Y siempre mi madre, bueno, yo no soy mapuche ni mi madre, pero siempre ella acogía gente mapuche cuando iban a sepultar a su gente, que los mataban, los arrastraban con un cordel y después les quemaban las casas. O sea, toda la vida ha sido un abuso con ellos. Entonces yo creo que ya basta ya que nosotros ¿cómo lo dicen a nosotros? Los huincas, tratemos también de poner un granito de arena y defenderlos, porque son nuestros hacen. Son nuestras raíces. ¿Por qué avergonzarlos de ellos? ¿Por qué tanto abuso? Siendo que los españoles a nosotros no nos trajeron ninguna civilización, solamente los que somos católicos la fe. Pero la civilización ya estaba en América ya. Así que eso quería decirle yo, porque yo estoy con mis hermanos mapuches. Muchísimas gracias por su llamada. Compartimos plenamente lo que usted ha dicho y ojalá, como dice usted, nosotros los huincas tomemos conciencia y hagamos algo en relación. Conciencia, sí, claro. Porque sabe que nosotros también estuvimos misionando como católicos más de 20 años con un sacerdote francés y sabemos de lo que ellos, que son buenas personas. Claro. Así que en Lonquimay estuvimos, en Cholchol, en muchas partes en el sur de Chile acompañándolos a ellos mismos. Más que nosotros irles a enseñar algo, ellos nos enseñan, nosotros salimos justificados con haber participado por 6 años con ellos. Así que eso, felicitarlos porque siento que son gente joven, siento por la voz que son gente joven. Muchísimas gracias por escucharnos y por ese mensaje de aliento. ¿Cuál es su nombre, perdón? Nidia Aquebec. Muchas gracias, señora Nidia, que esté bien. Igualmente. Hasta luego. Agradecer a la señora Nidia Aquebec, gracias por su llamado, por estar escuchando Raíces Poblacionales. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente llame, participe y ojalá que esté todos los jueves escuchándonos a las 8:30 en el mismo dial, 106.9 FM, acá en Radio Experimental. Y yo creo que aquí la señora Nidia entregó elementos que son súper importantes, que nosotros compartimos de forma clara con ella, que es que ellos estuvieron antes que los españoles, que ellos nos han enseñado muchas cosas. Que son un pueblo pacífico. Los muertos, ella habla de los que muertos. Desde que ella iba para el sur, su madre. Que lo arrastraban con cuerda a los pies, les quemaban sus casas. Entonces después preguntamos por qué se rebelan, por qué los mapuches se enojan tanto, por qué son tan violentos. Bueno, pues hay toda una historia de represión en contra de ellos. Así que, pucha, muchas gracias, señora Nidia. De verdad, muchas gracias. Recordar a la gente también que este programa sale por la señal experimental, por el dial 106.9 FM, también los días viernes a las 8 de la... a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde sale también los días viernes, para, o vamos a corroborar cuál es el horario, pero el día viernes sale. Así que para que la gente que no lo pudo escuchar hoy día y tiene el hábito de escuchar radio, porque la señora estaba diciendo que estaba en la cocina, es decir, que tenía la lora ahí. Para la gente que tiene hábito de escuchar radio, los viernes también salimos. Así que nos vamos a ir con un temita. Y después continuamos con el warm up. Claro, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Optando por el síndrome bulímico de tanto absorber químico que te regala este mundo insípido y poco explícito con sus intenciones. Yo solo hago canciones con pocos colores pero muchos matices. Tener una idea y dejarla clara de la forma más simple, que no se asome nadie con la intención de decirte que tus pensamientos no son normales y que por ende enloqueciste. Parece un chiste, se visten elegantes enchulados con magísteres, asisten a reuniones víperes, generan nuevas gripes, se camuflan como antílopes, construyen armas para defenderse de lo que no existe. cualquier momento vendrán con un chip para saber hasta lo que escribe. Ya, no sirve que esta wea sea así. Voy a respirar aire de aní, generar en mi pecho células fuertes, color gris. Empapar todos los días mis pulmones de hachís, transportarme y perdonar al infeliz. No sirve que esta wea sea así. Voy a respirar aire de aní, generar en mi pecho células fuertes, color gris. Empapar todos los días mis pulmones de hachís, transportarme y perdonar al infeliz. Ya, el tiempo se extingue. Me lo contó un viejo árbol que decía ser virgen. En una noche de eclipse todo cambió. La unión de razas se confirmó. Y para el viejo árbol una esperanza llegó. Y para mí también, ojalá todos fuéramos como él. Entenderíamos más de lo que pasa en nuestro redondel. Cambiaríamos la historia con un pincel bañado de miel, para que cualquier niño la desee leer. Y saber que los buenos y malos no existen, son solo humanos ofuscados y tristes. No sirve que esta wea sea así. Voy a respirar aire de aní, generar en mi pecho células fuertes, color gris. Empapar todos los días mis pulmones de hachís, transportarme y perdonar al infeliz. No sirve que esta wea sea así. Voy a respirar aire de aní, generar en mi pecho células fuertes, color gris. Empapar todos los días mis pulmones de hachís, transportarme y perdonar al infeliz. Del 24 de septiembre, que sin perjuicio de que esta audiencia se extendió aproximadamente durante 5 horas y la magistrada resolvió solamente en un lapso de 1 minuto con 45 segundos todas las alegaciones planteadas, estimábamos que esa resolución no era ilegal. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República establece y asegura a todos los ciudadanos el derecho a la libertad personal y seguridad individual. Señala que la libertad personal y seguridad individual solamente pueden vulnerarse o restringirse en los casos y en las formas determinadas por la ley. Lo que hace la Constitución y el Código Procesal Penal exigen al juez de garantía que decreta una medida cautelar de prisión preventiva los fundamentos de esa solicitud y por qué está considerando en el caso concreto que existe, por ejemplo, un tipo penal, en este caso no solamente que existe un tipo penal, sino que ese tipo es subsumible dentro de la ley 18.314, que es la ley denominada antiterrorista, y por qué se estima que las personas que están siendo imputadas tienen una participación en calidad de autor, cómplice o encubridor. Este deber de fundamentación no solo lo impone el artículo 36 del Código Procesal Penal, sino que también el 143, que establece que en el caso de la medida cautelar de prisión preventiva se deben manifestar claramente antecedentes calificados para decretar esa medida cautelar, lo que obviamente no ocurrió en una resolución que duró 1 minuto 45 segundos. Y es por eso que nosotros estimábamos que esta resolución no cumple con los patrones ordenados por nuestra legislación y estimábamos que esta resolución era ilegal y por lo tanto que nuestro representado, en mi caso con el presidente Carrillanca, estaba privado de libertad de manera ilegal. En base a eso se interpuso una acción de amparo constitucional que precisamente tenía por objeto que el tribunal restableciera el imperio del derecho ordenando la libertad toda vez que esta había sido decretada de manera ilegal, lo que no sucedió. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la acción de amparo constitucional y, dado que la ley nos otorga la facultad de apelar en contra de esa resolución, lo que se vio hoy día en definitiva fue esa apelación. Lo que nosotros estamos buscando es que esta excelentísima Corte revoque ese pronunciamiento y en su lugar acoja la acción de amparo constitucional, porque estimamos que se mantienen hasta el día de hoy los presupuestos y por lo tanto se mantiene una resolución ilegal que el día de hoy está privando de libertad a 8 personas. Preguntarte también respecto de las pruebas, ¿son las mismas pruebas de siempre las que se mostraron en esta audiencia? ¿Qué fue lo que se vivió también al interior? Sí, exactamente. El día de hoy, sin perjuicio de, como ya lo expliqué, no se discutió tanto el fondo. Nosotros hicimos hincapié en demostrarle a este tribunal por qué nosotros decíamos que esta resolución carece de fundamento. Y por eso expusimos todos y cada uno de los argumentos alegados en ese momento con la defensa. ¿Para qué? Para demostrarle que esos argumentos, a pesar de que fueron extensos, que fueron 23 argumentos distintos para después hacer la medida cautelar de prisión preventiva, no hubo un pronunciamiento del tribunal respecto de esas alegaciones. Entonces lo que hoy día se hizo fue reproducir las alegaciones que se vertieron en el estrado para efecto de ilustrar al tribunal cuáles fueron las alegaciones, y el Ministerio Público el día de hoy no ha señalado ningún otro medio probatorio. O sea, aquí existen los mismos pruebas que existían el día 1, es decir, WhatsApp y Telegram, nada más. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es en el fondo el argumento de la defensa respecto de estas pruebas? ¿Cuál es en el fondo la viabilidad de que esto sirva efectivamente en un tribunal para comprobar alguna teoría o también para mantenerlos a ellos, a los 8 comuneros mapuches en prisión? Bueno, yo creo que para tener a cualquier persona privada de libertad tienen que existir antecedentes calificados, como lo señalé recién. Creemos que vincular a 8 personas con delitos tan importantes como 3 incendios, porque 3 incendios son los que se mencionan en la carpeta de investigación, implicaría al menos una prueba un poco más objetiva que mensajes de conversaciones. Y además señalar y ser enfático en eso, las conversaciones no son hoy vamos a incendiar los camiones tanto, son conversaciones, por ejemplo, hay una que de hecho nos llamó mucho la atención y se hizo también la alegación correspondiente a la audiencia, hay una conversación entre 2 personas que fueron imputadas concretamente por un delito de incendio, que lo único que señala es a la una desenterrar palines. O sea, el informe 130 lo que hace es transcribir ciertas conversaciones que no dicen expresamente la comisión de ningún delito, pero acto seguido, al lado, Carabineros de Chile interpreta esta información señalando que daría cuenta de la comisión de un delito de incendio. Pero lo cierto es que analizados todos los partes policiales, no existe testigo alguno, fotografía, testigos presenciales, ni siquiera de oída, prueba química, por ejemplo, porque aquí también se dice que todos estos atentados han sido con una gran violencia y con un uso excesivo de armas de fuego. Lo cierto es que en ninguna casa, se allanaron muchas casas de mi representado, respecto de don Héctor, se allanaron 2 domicilios, en ninguna se encontró ninguna arma de fuego de ningún tipo de calibre, es decir, ni metralleta, ni fusiles, ni ninguna de las que se relatan en los partes policiales, así como tampoco se han establecido evidencias de carácter química, es decir, no hay nitrito, no hay huellas, por ejemplo, de un proceso de disparo, no hay elementos de bencina, bidones o elementos, artefactos explosivos, elementos incendiarios, que permitieran señalar con certeza de que estas personas efectivamente tienen un poder armamentista. Por lo tanto, sin esas pruebas y solamente con una prueba tan poco clara como mensaje de texto, estimamos que eso no debe fundar la prisión preventiva de ningún ciudadano en nuestro país. ¿Qué sucede en términos legales? Se habló un minuto que efectivamente la orden en el fondo judicial para poder interceptar las comunicaciones había sido posterior a la fecha de las conversaciones que se mostraba, por ejemplo, como prueba. ¿Qué sucede con eso también? ¿Qué se conversó respecto de eso? Sí, también hoy día hicimos presente lo anterior. Lo que sucede acá es que esta investigación parte, como también lo señalé en este alegato, parte en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Ellos solicitan, en virtud de la ley 19.974, que es la ley de sistema de inteligencia del Estado, una autorización a un ministro del Corte. Lo cierto es que la primera autorización es de fecha 9 de agosto del año 2017 y la segunda, respecto de la cual recién en la segunda se nombra a don Héctor Yaitul Carrillanca, es de fecha 7 de septiembre del año en curso. Lo normal es que recién a partir de esa fecha se puedan interceptar, pero aquí igual ocurre algo extraño, o por lo menos que no aparece en la ley y que sería una ficción de esta resolución, porque esta resolución, además de establecer un plazo de 90 días en adelante, establece un plazo que nosotros también cuestionamos, retroactivo, es decir, que las conversaciones que se hayan obtenido con anterioridad de 30 días también pueden ser utilizadas, pero aún así existen conversaciones que están transcritas que no deben ser utilizadas bajo ningún respecto, porque esas conversaciones empiezan el día 1 de agosto. Al menos respecto de mi representado, si estimáramos que este efecto retroactivo es legal o es válido, lo que no compartimos, recién desde el 7 de septiembre en adelante, desde el 7 de agosto en adelante, podrían hacerse valer, y por lo tanto existen conversaciones entre los días 1 y 7 de agosto que no pueden hacerse valer en esta causa penal en el juicio de defensa. ¿Qué sucede también desde la perspectiva de tu representado, doctor Yaitul, respecto a estos WhatsApp? O sea, ¿cuál es la opinión de él? ¿Qué dice él al respecto? Bueno, hemos señalado eso también anteriormente. Mi representado no tenía WhatsApp, no tenía Telegram, y por lo tanto cuestionamos también la existencia de estas conversaciones. O sea, él es claro en señalar aquello. Él vive en una comunidad indígena, él toma agua de una vertiente, él no tiene el poder de financiamiento. Primero que se le señala acá, se le encontró con 150 mil pesos en su casa. Él es una persona que es profesional, evidentemente ejerce cierto tipo de labores remuneradas, por lo tanto perfectamente podía tener este dinero, y él ha señalado expresamente desde el día 1 también que no tenía estas aplicaciones en su teléfono, y tampoco tenemos la certeza de que el teléfono que se le incautó sean precisamente los mensajes que están transcritos. Desde ese punto de vista vamos a solicitar también diligencia a efecto de esclarecer si estos teléfonos celulares, en primer lugar, corresponden a él, y en segundo lugar, si tenían específicamente este tipo de aplicaciones que se muestran. Abogado, preguntarle también respecto de esta audiencia de hoy día, ¿cuáles son las proyecciones también que ustedes hacen como defensa de lo que podría ocurrir más adelante? Bueno, la causa quedó en acuerdo. Eso significa que durante el día de hoy, ya creemos que no por la hora, probablemente durante el día de mañana va a haber una resolución, y esperamos obviamente que en base a los alegatos presenciados hoy día y realizados hoy día, esa resolución sea favorable. Si esa resolución es favorable a la defensa, implicaría probablemente la libertad de todos y cada uno de los imputados. Y eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias. Salto. Entonces, escuchábamos a la Patricia. Buenas cabros y cabras. Perdón, me adelanté. Buenas cabros y cabras. ¿Cómo suena el piano? A ver. Estamos con música en vivo. Traje mi instrumento, a ver. Bien. ¡Ea! Suena bacán, ¿no? Buena, padre, weón. Lo voy a dejar ahí automático para poder seguir calmado, cabrón. A ver. Voy a grabarlo. Ahí, ahí lo moví, ya. Automático, cabrón, para que podamos conversar. Po. Memo. Como la gente no está escuchando y quiere saber qué escuchamos, nos están escuchando y quieren saber qué escuchamos porque están con su lápiz y papel, y qué audio también escuchamos después de haber escuchado unos temas que pusimos para escuchar. Hartas preguntas, Bene. Exactamente. Más despacio, cerebrito. Antes de escuchar este audio, que fue bien extenso, escuchamos dos temas. El primero se llama Abstracción, que es de la banda de hardcore En Mi Defensa. Un saludo al vocalista que se parece a mí. Y bueno, el segundo tema es de una MC terrible bueno que se llama Que se mueran todos los giles, de la Rusia MC. Yeah. Así que ahí están los dos temitas, canciones que escuchamos. Ahora, el audio que escuchamos es una pequeña entrevista que hace el ciudadano a Patricia Cuevas, que es la abogada defensora de Héctor Yaitul, y donde explicaba con mayor precisión el proceso en el cual están estos 8 peñis que conversábamos de la operación Huracán. Eso, así que vamos a seguir también dándole un poco al tema del Gualmapu. Faltan algunas noticias, pero antes queríamos mandar un saludo a una agrupación de danza, de baile, que nos está apoyando ya por segundo año en la conmemoración de la matanza que hemos motorizado como Raíces Poblacionales en conjunto con pobladoras y pobladores desde sus individualidades. Hacemos mención entonces a Quillahuayra, que significa viento de lucha en quechua, y es un colectivo político de danza andina. Las danzas andinas son nuestro medio de expresión de sueños, esperanzas y luchas. Nuestra forma de ocupar el espacio público reivindicando nuestra identidad andina, mestiza y urbana. ¿Por qué danzamos? Danzamos porque nos hace sentido, porque nuestros cuerpos se mueven al son de cañas y bronces, porque somos de la tierra, de los Andes, de Santiago, Marca, porque somos mestizas, mestizos, andinas y andinos, porque luchamos por el agua, la tierra, la autonomía y la liberación de los pueblos, porque queremos recuperar la calle, el barrio para todas y todos, porque nos encontramos en la danza, porque somos comunidad, porque nos queremos, porque sentimos y vibramos desde estas latitudes, porque creemos que desde la danza podemos construir alternativas de cambio. Sin Guarmicuti no hay Pachacuti. Quillaguayra se organiza y baila por la liberación de los pueblos. Así que un saludo enorme al colectivo de danza Quillaguayra, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos el día de ayer, con ellas. Así que el Bene va a continuar con una noticia del Gualmapu también. Sí. Y, pero también quería mandar un saludo al Sauke, que es un amigo de nosotros que nos está ayudando en la actividad de noviembre. Y también le quería mandar un saludo a los chiquillos del sindicato CEDEC, la Federación del Área de Trabajadores del Área Social, especialmente al Víctor Fernández, que es de allá de Valparaíso, al Marcelo Huento y a Evelyn Levy, que son unos cabros con los cuales tenemos igual un lazo y una buena relación. Y también un saludo a los cabros del periódico El Pueblo, que promocionan en su periódico A Raíces Poblacionales, se me había olvidado, así que un saludo para los chiquillos y también un saludo para el diario El Irreverente y el periódico El Resumen de El Sur, ¿ya? Así que eso. Para seguir con el tema del Gualmapu, ahora nos vamos a trasladar un poco acá al lado, al territorio mapuche que está bajo el dominio del Estado argentino, y teníamos información en torno al caso de Santiago Maldonado, un joven que hace 70 días que está desaparecido, que por última vez se vio que había sido detenido por la policía argentina en una manifestación en apoyo a los pueblos mapuche. Se ha hecho una campaña internacional en este caso de este joven que está siendo desaparecido, que fue desaparecido en Argentina, y en estos días se encontró un cuerpo en el río Chubut, ¿ya? El cuerpo como apareció extrañamente 30 metros arriba del río donde fue por última vez visto Santiago Maldonado, y estaba a contracorriente. Se supone que es como algo muy ilógico, la corriente va hacia abajo y el cuerpo lo encontraron hacia arriba de la corriente. Es como que no tenía sentido de que me expliqué mal, parece, ¿no? Me enredé solo, ¿ya? Un poquito me enredé, pero yo sé que la gente me va a entender, ¿ya? El cuerpo se encontró 300 metros arriba del río Chubut, ¿ya? A 300 metros donde se había visto por última vez a Santiago Maldonado. Lo extraño es que se encontró una cédula de identidad dentro de la información que hay, porque no se ha dicho con certeza si es el cuerpo de Santiago Maldonado, pero hay muchos elementos que llevan hacia eso, de que puede ser el cuerpo de Santiago Maldonado. Hay una cédula de identidad que dicen que es dentro de su pantalón. La descomposición del cuerpo no corresponde a la cantidad de días que ya desapareció y a la cantidad de días que debería estar en el agua. En el agua. Entonces, claro. Como que hay elementos que demuestran de que fue tirado el cuerpo de Santiago Maldonado, que fue escondido y lo tiraron ahí ya por la presión social, por la presión mediática, porque la gente está manifestándose en Argentina, se está manifestando a lo largo de todo el mundo. Así que igual es importante, damos a conocer esta noticia y bueno, vamos a estar atentos en torno a cualquier información que nos estén dando o que salga por las redes sociales. Un dato no menor de lo que dice mi compadre, hermanito mío, Bene, es que el lugar donde también se encontró el cuerpo había sido como rastrillado, así como inspeccionado, no sé, buscado en ese lugar 3 veces anteriormente. Entonces, que ahora también aparezca da cuenta de lo que uno puede presumir, que fue colocado el cuerpo ahí, y además con lo que dice el Bene, el nivel de descomposición, un cuerpo que son 2 meses, 70 días lleva 70 días, más de 2 meses desapareció forzosamente. Entonces da para sembrar dudas, para preguntarse ciertas cosas. Así que, pero como decía el Bene, la familia en un comunicado oficial no reconoce que es el cuerpo aún de Santiago Maldonado, y mañana viernes van a dar los resultados de la autopsia. Así que ahí se va a saber con certeza si es Santiago Maldonado o no. Pero a modo personal, yo creo que fueron los gendarmes, los pacos de Argentina, quienes lo mataron, tenían el cuerpo y lo dejaron ahí ahora por la presión mediática que dice el BN, por las movilizaciones, por las presiones de organismos internacionales de derechos humanos. El Consejo Interamericano de Derechos Humanos le exigió al Estado argentino hacerse cargo de esta desaparición forzada, etc. Ahora, dentro de las otras noticias, compadre Bene, que tienen que ver con el Gualmapu, hay una que está ahí, pero en boga, en la cresta de la ola, que ha sido trendy topic, ha sido un tema candente, que está ahí todos, de alguna u otra manera, conscientes del tema del Gualmapu. Están hablando de esto. Me refiero a la filtración de un video de una reunión secreta entre el ex intendente de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, y representantes de empresas forestales agrupados en Icare. En un momento él dice: "Nos estamos grabando, ¿no? No me quiero pelear con ninguno de mis amigos". Y hay que recordar que también Huanchumilla está siendo candidato a senador por la región de la Araucanía también. Ahora, ¿cuándo fue esta reunión? Porque no es de ahora. Esto fue el 29 de agosto del 2014. ¿Dónde fue? En la sede de Icare, que queda en el Golf 40, en esa zona que se llama Sanhattan, que le dicen por su parecido a Manhattan, de la capital del mundo en Nueva York. ¿Qué es Icare? Yo hoy día, como preparando el programa de hoy y resumiendo noticias, me preguntaba qué es Icare. Y bueno, Icare, la sigla es Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas. Racional de Empresas, así. Y bueno, dentro de su definición en la página de internet, que por eso lo anoté, dice textualmente: es una corporación privada sin fines de lucros e independiente de intereses gremiales y políticos, fundada en 1953 por empresarios y profesionales vinculados a diversos sectores de la actividad económica nacional, con el propósito de promover la excelencia empresarial en el país. Lo que me llamó la atención de esta definición es que dice una corporación privada sin fines de lucro e independiente, esto, de interés gremial y político. Eso es mentira. Si son donde se juntan los empresarios más ricos, donde, bueno, esta reunión da cuenta de eso. Bueno, y esta reunión fue presidida por Bernardo Larraín Mate. Bueno, no hay ni un mate bueno. No hay ni un Larraín bueno tampoco. Ni los de los colegios mate, esos son los peores. El mate que se toma, ¿no? Claro, es el único. Bueno, Bernardo Larraín Mate, bueno, hoy es presidente de la SOFOFA, de la Sociedad Fomento Fabril, uno de los gremios empresariales más poderosos y con historia de Chile, así. La SOFOFA viene desde finales del siglo XIX, así, y viene ahí poniendo lineamientos para que el Estado y los gobiernos de turno hagan lo que ellos quieran. Bueno, el tema también pasa porque este video fue grabado de manera clandestina por los mismos encargados de la organización empresarial. Aseguraron que desde cierto momento en adelante no se estaba registrando, ¿cachai? Entonces Huanchumilla en un momento, porque para contarle a la gente, este video tiene una extensión de 110 minutos y en las redes sociales y las noticias que han abordado esta situación hay un video resumen editado que dura 12 minutos y medio, y ahí él dice en un momento así como lo que les decía adelante: no están grabando, ¿no? No me quiero pelear con ninguno de mis amigos. Y ahí él dice en algún momento y entran finalmente como en un acuerdo con Bernardo Larraín Mate, estaba Karina Fombar, parece, y otros tipos más, empresarios también forestales, y le dice: si no, no, yo no hablo más, pues no. No, y los tipos le dicen así: no. Primero le ofrecen así como editarla. No, la editamos juntos, la vemos, y el loco dice: no, yo no quiero eso. Ya, entonces no vamos a grabar. Entonces yo me preguntaba hoy día, ¿qué pretendían con esto los empresarios? ¿Qué pretendían con decirle a Huanchumilla: no te estamos grabando, y seguir grabando igual? ¿Extorsionar? ¿Chantajear políticamente a Huanchumilla en un futuro? Voy a saber uno. Pero es un delito eso, pues, grabar a alguien sin su consentimiento es un delito. Y bueno, eso es una arista de la noticia. Lo otro es como el contenido que tiene el video, es decir, lo que señala Huanchumilla. Y es interesante porque ahí uno ve un animal político de vieja raigambre, que en el fondo Y hoy día también leí una entrevista que dio Guanchumilla al Desconcierto, como haciendo sus descargos, y él insiste que él es un político, ¿cachai? Que es un político, un estadista y todo el cuento. Entonces, claro, un político lo que hace a grandes rasgos es mentir, por mal. Es manipular información, es decirle lo que quiere escuchar A y luego decirle lo que quiere escuchar B y quedar en buena los dos. Pues. Yo en este sentido recomiendo a la gente, para entender cómo este mundo sucio de la política, ver una serie que está en Netflix que se llama House of Cards, que es terrible buena, se parece caleta a lo que pasa en Chile, etc. Entonces en un momento Guanchumilla dice, no le creas nada a Guanchumilla, si me ven cojeando por la plaza no es verdad. Entonces lo que el tipo da cuenta es que en el fondo lo que les decíamos, que pa' un lado dice, bueno, ya sí, estoy con ustedes, con los Peñi, y después va a esta reunión secreta y en el fondo lo traicionan. Bueno, y el video también es interesante la historia del video. Bueno, fue filtrado por, no vamos a nombrar al loco porque para no exponerlo, pero fue filtrado por una persona que es uno de los directores de la serie web internacional que también le invito a ver, se llama Sin Fronteras, las luchas sociales a través del mundo, que lo pueden encontrar en www.surnegro.tv. También es buen hermano, así, de Estados Unidos. Bueno, él dice, el valor de las imágenes, aparte de dejar en evidencia otra vez el carácter corrosivo de la concentración del poder económico y político en todos sus niveles, es un aporte al estudio y la comprensión de los adversarios de la lucha histórica del pueblo mapuche. Bueno, este loco trabaja en la empresa MediaStream, que eran los encargados de sacar como transmisiones en vivo y grabar estos eventos, una empresa audiovisual. Y desde ahí él tomó esta grabación. Y Guanchumilla dice, él había entendido que la reunión no existía oficialmente y que no habría registro de ella, dice en algún momento. ¿Cachai? Es que yo anoté estas cosas así como puntuales, así, esta reunión nunca existió, nunca la hicimos, ¿cachai? Y bueno, en relación a eso, el Desconcierto en el mismo año 2014 le hizo una entrevista a José Guanchunao. ¿Quién es José Guanchunao? Ex fundador y vocero de la CAM. Y él dice en el titular: la apuesta de Guanchumilla es confundirnos y contener nuestras demandas de territorio y autonomía. Bueno, Guanchuyán fue condenado por la ley antiterrorista. ¿Te acordáis que decíamos como de la asociación ilícita que era de la CAM, que se le aplicó a la CAM? Y luego fue absuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2014 con Víctor Ancalá, Pascual Pichún, etc. Y esta entrevista se la dio al Desconcierto el 14 de julio del 2014. Un mes antes de que pasara esto con Guanchumilla. Y bueno, yo aquí hice un paralelo porque él, bueno, yo creo que Guanchumilla representa más el asimilacionismo. ¿Cachai? Asimilarse los mapuches al Estado chileno, a la cultura chilena, etc. Y eso implica como desde lo institucional, desde lo sistémico, así como desde el sistema, y aquí se ve como el tema de las cuotas parlamentarias, de crear un ministerio de asuntos indígenas, etc. Y Guanchuyán, que para mí representa la otra parte del movimiento, porque tampoco el movimiento es homogéneo y todos piensan iguales, y es igual que la sociedad chilena, que somos todos distintos, hay chilenos de derecha, de izquierda, anarquistas, etc. Pero Guanchuyán va por la línea de la autonomía, entonces para él es importante la resistencia, el control territorial y la recuperación productiva, que es cuando toman los predios que están en manos de las forestales, ingresan, los toman y comienzan a sacar los pinos, los eucaliptos, y comienzan a plantar y a recuperar la tierra, etc. La autodeterminación reconoce que el pueblo mapuche es una nación porque tiene un territorio histórico, tiene una lengua y tiene una historia en sí. Y lo importante, esto también creo que es importante, que ellos también se declaran anticapitalistas. Y además van por la descolonización del pueblo mapuche. Entonces ahí podemos ver dos como pará frente al tema mapuche. Obvio que a mí no me sorprendió lo de Guanchumilla. El tipo yo lo comprendo de esta idea desde que es un político, ¿cachai? Y por eso yo no confío en los políticos. Porque manipulan la información, siempre esconden la verdad, hablan a su conveniencia, etc. Y eso hacen los políticos en líneas generales. Y eso en relación, compadre Bene, a lo de el video Guanchumilla. Si la gente quiere opinar, recuerden, nos pueden llamar al 22564-3848 y dar su opinión al respecto. como la señora Nidia, que nos llamó al principio y nos apoyó mucho en cómo tratábamos el tema, así que eso. Compadre Javi, estamos, ¿no? Nos vamos a ir con un temita, cortesía Javi Lucas en los controles, Raíces Poblacionales de la Esquina, tu cerumen. Ni con amnesia me olvido que al volver en la micro debo tocar el timbre y bajarme en la parada de la iglesia de mamá y todas esas piruetas y peripecias por comprar la parafina y llevar el pan a la mesa. Entre la muchedumbre sobrevivía pura astucia y hubo que hacer plata sucia para quitarse la mugre. Larga vida pa' mi barrio, pa' su gente, sus costumbres, pa' la oscura, pa' mi abuela y pa' los lunes de legumbre. Crecí en calles y pasajes que en el invierno se inundan, que el alcalde prometió arreglarlas pero no ha pasado nunca. Donde primas se juntan pa' el regalo en Avillá, un camión de plástico, unas paletas para jugar. Entre el parque Santa Mónica y el Persa Zapatore, pa' mis pasos y tropiezos de este complejo lugar, donde la atención del médico es por 5 minutos y el paracetamol es la receta, todo el conjunto. Pa' la fiebre lumbago, pa' la peste cristal, insulto sistemático, por ahora hay que esperar, por ahora hay que luchar, por ahora hay que organizar la unión del pueblo en conjunto, pa' al fin el golpe acertar. Mi barrio es como el tuyo, con potencias y cadencias, con aciertos y latencias, con victorias y falencias, con trabajador y con cabros cumpliendo sentencia, como a practicar que teoría, cariño y vivencia, esencia. Bien vive quien bien encuentras, en la lucha digna razones buenas para caminar y enfrentar los embates derivados, los tallados de los pavos que han robado en el presente y pasado, y les dejamos avisados para el futuro, ya estamos sembrando semillas bellas para la nueva vida digna, y cuando los quitemos del mando, claro, vamos a celebrar, será el turno de lo nuestro, el turno de la justicia social. Hay malas casas, muchas balas y hermanos míos la pasta, quienes matan por la plata y hermanos míos la gana. Tengo hermanas con 10 guaguas que no han vivido la vida, saben de pasta, de la gana y de golpes de femicida, gente gila que te dice estudié y cambié de aire, y que en chucha te dijo a vos que yo quiero virarme, voy a armarme, a hacer algo por cada experiencia grata, dar un árbol, un abrazo al barrio por cada fogata. Aquí se muere por ser pobre y al doctor le da lo mismo, a mi gente sí le importa y por eso organizo un bingo. He visto tanta porotada y tocatas a beneficio, solidaria, sin permiso, ni auspicio del municipio, que dan fe, hacen creer que no todo está perdido, que hoy son tres, después seis, organizado y convencido, todos unidos con choreza, los proletas en su empresa, los caneros, los pasteros, venceremos con flaiteza. Y no me olvido del rincón donde me hice siente árbol, hoy te asombra solo gracias a tus raíces. Guardaré bellos recuerdos de todos esos días grises, del olor de mi barrio, del barrio y de las cicatrices. Y no me olvido de cuál fue la superficie, de las casas, de las plazas y los lugares que viste. Guardaré bellos recuerdos de esos momentos felices, con las personas que quiero y con las que alguna vez quise. Y no me olvido de mi nido, del camino que he seguido, he sido un agradecido de lo vivido contigo, de lo amigo y enemigo, castigo para andarle vivo, doy sentido a lo aprendido, nada fue tiempo perdido, lo sentimos, la puleta, si no gustas de la llega, mis letras son la respuesta de cuneta y metralleta, de galeta, de silueta, que mostraron y que muestran, que hay un ancla en cada banca del pari de Recoleta. Y no me olvido, ni aunque quiera, ni aunque pueda, de todas maneras, recuerdo mi plaza, mi escuela, mi abuela, mi gente, la tierra, los pacos que aterran, los cabros que entrenan, ver la cordillera, distancias que queman, las niñas que juegan, las de la Florida suena, el terrapante y sistema, ya mueve tu piño, que esperas, únete a la epidemia. No me olvido de donde saqué lo aprendido, de mi insecta y sus latidos, de mi barrio y sus ladridos, de mis mil vecinos podridos, que por paja o vocación, hoy de uniformes van vestidos, de niños chicos, sus chillidos y sus padres abusivos, sus motivos desconocidos, no creo en católicos, ni canutos, ni testigos, solo en lo que yo he vivido, y todos mis seres queridos, en todas y todos los que han caído, los desaparecidos, ni ahí con sus partidos vendidos, sus diputados y sus fraudes, ni con juntas de vecinos, chupapicos del alcalde, mis raíces son mis padres, mis calambres, un parlante con mil samples, neumáticos con wipe, llámame el clavel del aire, donde sea que nos plante, le echaremos pa' adelante, nunca es demasiado tarde, que los zánganos cobardes y la reina salgan fuera, somos la colmena entera que te esperas, al apicultor daremos guerra hasta que muera. Si algún día tendré que irme y de pensarlo me aflijo, porque fijo elijo este lugar pa' criar a mis hijos, y a pesar de la espina no me despojo del cobijo. No creo en Dios, pero si existe de seguro inventó el grifo. Si fue aquí donde me sentí, en el país de nunca jamás, por poco me salve de crecer pega un tablet. Iba enfermo de feliz colgando del camión del gas, mis tillas detenidas tantos años y en los cables. Aquí vi al vecino, ser dueño de un pequeño almacén. Antes que llegara al barrio, el supermercado Pulpo, y dejara ese sueño que crecía recién, anulado como un gol de taquito en el baby fútbol. Aprendí a compartir, tuve que ponerle run y asumir mi posición de poblador, y en detalle pagué funi. Yo por respeto a esta calle no pienso anotarme en el flyer si está el logo de la muni. Y no me olvido del rincón donde me hice siete árbol y te asombra solo gracias a sus raíces. Guardaré bello recuerdo de todos esos días grises, del olor de mi barrio, del barrio y de las cicatrices. Y no me olvido de cuál fue la superficie de las casas, de las plazas y los lugares que pise. Guardaré bello recuerdo de esos momentos felices con las personas que quiero y con las que alguna vez quise. Con riesgo vital y con al menos 100 perdigones metálicos alojados en su cuerpo, ingresó este domingo de urgencia a la clínica alemana de Temuco Brandon Hernández Huentecol, de 17 años. El menor, de ascendencia mapuche, resultó gravemente herido tras un confuso incidente con carabineros registrado en el sector rural de Curaco, en la comuna de Coyipulli. En ese lugar, los uniformados realizaban el control de 5 sujetos que en estado de ebriedad conducían y lanzaban piedras a las casas vecinas. Fue en ese momento cuando un menor de 13 años que en bicicleta recorría el sector habría sido abordado por los funcionarios policiales, instante en el que su hermano de 17, Brandon, interviene resultando gravemente herido. Bueno, ese día era un día domingo, salimos atrás de la casa, mi hermano salió a andar en bici como siempre por la calle, lo agarraron carabineros pensando que andaban con unos peñis que tenían detenido en la calle. Yo estaba viendo todo en ese momento, el Isaías pasó por la calle en bici y llegó una tercera patrulla de carabineros, lo tira al suelo, lo saca de la bici saltó lejos. Yo salgo corriendo a ayudarlo por detrás de la casa, voy a buscar a este carabinero que tenía la escopeta. Y no, me agarra del cuello, lo tiro para el lado, ahí me dice, apuntándome al pecho aquí, tiro tal zona, se lo disparo porque ando con balvides de goma. Y muy alterado así, yo lo trato de calmar, le digo, tranquilo, calmado, le digo, me tira al suelo, ahí me pone el pie en la espalda, siempre apuntando con la escopeta hacia abajo, después me lo saca y yo pongo la mano aquí a los lados, porque la tenía aquí primero. Y ahí en ese momento la bajo y al rato siento el disparo. Y sentí que el disparo me pasó aquí por el brazo al lado. Y lo que más pensaba yo era que me podía pegar en el brazo el tiro. Y fue menos mal que no, si no hubiera perdido la mano. Eso es lo que pensaba yo. Y bueno, y ahora estamos en el juicio contra una querella de homicidio frustrado y contra el estado este de lo que hizo. Y ahora se viene lo que el juicio, la formalización a este carabinero. Después, yo quiero ver a este carabinero, no lo he podido ver desde que pasó esta cosa del disparo. Quiero verlo cara a cara, que preguntarle qué siente, o no sé, lo que sea. Sí, pues bueno, recalcar más que nada lo que está diciendo mi hijo. Estos exámenes que se está haciendo es para eso mismo, para que un médico de Suiza o Cuba retiren estos perdigones. Eso sería lo mejor para Brandon. En donde acá en Chile no existen las herramientas o la tecnología necesaria, donde puede avanzar más en ese tema y retirar esos perdigones. Y eso, y pedirle a todos los que nos están viendo a través de este medio que lo apoyen en cuanto a no solamente a difundir, sino que nosotros también como familia ha sido duro y largo este proceso en cuanto a la recuperación de Brandon. Sabemos que no va a quedar al 100%, ya al cojear, al andar cojeando, no quedó bien mi hijo y pedimos ayuda en cuanto a algún beneficio, tocata o algún evento que ustedes pueden organizar o como pueda, para que Brandon también pueda asistir a estas terapias, ya que son muy largos los trayectos y se necesita dinero en familia, sobre todo cuando hay muchos hijos. Y eso más que nada, pedir apoyo difundir nuestra situación, mostrar nuestra realidad y solamente nosotros confiamos en ustedes, en los medios independientes, como siempre lo he dicho, y no en la prensa nacional, como ellos esconden todas las mentiras y se tapan y se tiran las pelotas unos con otros. Y esto y toda esta maldad que ha hecho este gobierno se ha hecho... no se ha demostrado cómo es realmente. Ya, volvimos, chicos. ¿Cómo estamos? Memo, ¿qué escuchamos? Bueno, antes de escuchar ese audio que acabamos de reproducir, escuchamos un temita que lleva como nombre No Me Olvido, y en el cual lo interpretan Checho MC, Gal Gerrap y Funky Flu. Este tema es del 2016, así que para que la gente lo anote. ¿Qué lo pidió? Saludos a Cata Violenta, que lo estaba escuchando y que pidió ese tema, así que ahí, Cata, para que lo haya escuchado. ¿Y el audio? Bueno, y el audio que escuchamos lo hicieron nuestros compas, nuestros hermanitos de la señal 3 de la Victoria, y es una pequeña entrevista a Brando Huentecol, que como decían en el audio, fue baleado con municiones de perdigones el año pasado, en el diciembre de 2016. Bueno, hablaba su mamá y él. Rescatar lo que decía su mamá a propósito de los medios alternativos, más populares, más comunitarios, que como bien decía ella, son los que se han encargado también de difundir estos acontecimientos. Eso, compadre Bene. Ahora vamos a dar paso a nuestra sección habitual, el Popurrí de Noticias, donde vamos a abordar noticias de manera más breve. Más breve. Eso, compadre Bene. Bueno, yo tengo una noticia acá, la situación que está viviendo hace harto tiempo, pero que se está agudizando, del Liceo Experimental Artístico, que actualmente se encuentra en Alberto Llona número 1000, que queda en la comuna de Maipú, pero que su residencia o su lugar, y donde todos conocen la ubicación de este liceo, es Mapocho, ahí en Quinta Normal. Bueno, lo que está pasando y constantemente, bueno, y volvió a ocurrir, es el despido de la directora Teresa Fuentealba Brieva, el psicólogo Diego Parra y la tesorera Paola Yantén, quienes fueron despedidos por la CODEAR, que es la corporación que se hace cargo de los recursos que entrega el Estado para ser utilizados por el Liceo Experimental Artístico. Ellos fueron despedidos, acusados de malversación de fondos, mala gestión administrativa y económica, cosas que son totalmente falsas, ya que las personas que están a cargo del CODEAR, que es la corporación que se hace cargo de los recursos del LEA, que son Omar Cabrera, que es su presidente, y el vicepresidente Juan Arros, tienen un historial de una mala administración, de donde ellos profitan los espacios y utilizan los dineros públicos y utilizan el despido y el desprestigio de algunos profesionales que son contratados en este liceo para justificar plata de alguna u otra manera y así seguir con la mala utilización de los recursos que entrega el Estado. El vicepresidente de la CODEAR, que es Juan Arros, pasa a ser ahora director del liceo, y los estudiantes de la enseñanza media habían decidido esta semana, debido a la coyuntura que estaban pasando, irse a paro, y fueron amedrentados por Juan Arros, el director del el actual liceo y vicepresidente del CODEAR, quienes ya tienen como institución antecedentes de mala administración en la comuna de Loprado y Quinta Normal. Así que un saludo y a la señora Teresa Fuentealba, a Diego Parra, psicólogo del colegio, a la tesorera Paula Yantén, quienes tienen una visión bien crítica e inclusiva sobre la educación, y quienes trataron de cuestionar un poco la labor de la CODEAR, y también fueron quienes querían crear una educación distinta, y creo que por eso también fueron expulsados y despedidos del colegio y quisieron manchar su imagen, cosa que la gente que está ahí sabe. Oye, aguante ahí, Dieguito Parra, sí. Un abrazo, brother. Aguante nomás. Oye, bueno, en estas noticias también, cabros y cabras, contarles que hoy día se hundió un barco en el archipiélago de Chiloé. Bueno, nuevamente Chiloé es expresa de esta visión de los empresarios inescrupulosos que no toman medidas frente al medio ambiente. Bueno, este barco tenía más de 60.000 litros de petróleo y 200 toneladas de peces. Este barco transportaba salmones vivos y esa es parte de la industria salmonera que está instalada en el archipiélago de Chiloé y que tanto daño le ha hecho al ecosistema. Me imagino que se suelten esos 200 toneladas de peces en el mar, también es un desequilibrio ecosistémico. Y bueno, qué decir de la 60.000 litros de petróleo. Así que fuerza a la gente del archipiélago, a los chilotes y chilotas. También tengo una noticia en el área laboral. En la papelera Cordillera, que queda específicamente en Puente Alto, un trabajador subcontratado que se desempeñaba en la planta de papeles Cordillera desde la comuna Puente Alto falleció en el trayecto al hospital luego de recibir una descarga eléctrica de 6.000 volts. Pese a eso, la empresa del grupo Mate continuó con su normal funcionamiento. ¿Ya? Estas son noticias que constantemente ocurren en el ámbito laboral, donde trabajadoras y trabajadores por su labor a veces mueren porque es un trabajo pesado, un trabajo que genera harto riesgo, y los empresarios, la gente a cargo de la empresa, como que de verdad les da lo mismo y no le toman el peso a que el hecho de que fallece un trabajador, tiene una familia, hay un duelo, tiene unos compañeros que trabajan con él, que comparten y siguen trabajando como si nada. Así que también damos a conocer esa noticia. En el ámbito de la contingencia nacional también tenemos que el ex ministro de Piñera y también partidario del partido La UDI, Pablo Longueira, fue reformalizado por cohecho y soborno debido a la investigación en el caso Soquimich. Así que también Pablo Longueira nuevamente fue reformalizado por cohecho y soborno. Recordemos, es ministro de Economía de Piñera y ex senador y candidato presidencial de la UDI. ¡Ándate, cabrón! Oye, chiquillos y chiquillas, bueno, recordarles que estamos en Raíces Poblacionales, en el estudio 409 de Experimental. Ahora vamos a dar cuenta de algunos eventos que se vienen próximamente, así que saque lápiz y papel, la agenda y todo para que tome apunte y, valga la redundancia, calendarice estas actividades. Voy a empezar yo, compadre Bene, con el primer datito. Hay un encuentro que se llama Kumé Tripantu Sayen, que en el fondo es un cumpleaños simbólico a Sayen. Ustedes se preguntarán quién es Sayen. Sayen es la hija de Lorenza Cayún, que nació en la clínica en Concepción, que su mamá parió en Grillada, con vigilancia acérrima, súper encima de la gendarmería, etc. Bueno, esto va a ser el domingo 22 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la Quinta Normal. Así que ustedes entran, buscan, ahí van a darse cuenta el tiro por las banderas mapuche, por la gente que se va ahí. Y bueno, esto lo organiza la red de apoyo a los presos y presas políticas y políticos mapuche. Así que un saludo grande en ese sentido a la Pati Morán. Así que, y se recomienda y se pide que por favor la gente pueda llevar ropa entre 12 y 18 meses, pañales XXG, es decir, extra, extra grande, y juguetes acorde e idóneo para una niña de un año. Eso, compadre, ven usted. También hay actividad acá en la población José María Caro este día sábado, una actividad intelectual que organiza la escuelita de Araceli Romo en la Plaza Salvador Allende, calle Monterrey con Fernando Albano. Van a ver taller de batucada, una pichanga antielectoral, uno en sí cantando en la plaza, un pequeño taller de circo y una feria de las pulgas. Si se quiere ir a vender algo, acérquese ahí en la Plaza Salvador Allende, nos puede encontrar. Bueno, siguiendo con los datitos de Raíces Poblacionales, yo les tengo otro que se llama Expo Profondos Pintoras Callejeras, que va a ser el próximo viernes 27 de octubre a partir de las 16 horas. Esto va a ser en la Casa de Echaurren, que queda a dos cuadras del Metro República y exactamente en la calle Echaurren 167. Van a ver MC, hombres y mujeres, va a haber baile, DJ, y se van a rifar varios premios a través de una rifa, así que la gente que vaya, porque en el fondo este es para juntar plata para el gran encuentro de graffiti que hacen las chiquillas, que se llama Pintoras Callejeras. Sí. Oye, también recordar que nosotros el día 29 de octubre, como Raíces Poblacionales, vamos a hacer la radio abierta en la Plaza Salvador Allende, que queda en Monterrey con Fernando Albano. Que tiene 6 Poniente con Fernando Albano, disculpe. 6 Poniente, 6 Oriente. 6 Oriente, mira, ando diciendo. Que tiene como fin hacer propaganda y difundir las actividades que vienen en noviembre en el marco de la conmemoración de la matanza de La Caro, ¿ya? También el día 4 de noviembre tenemos la actividad de la jornada muralista en la, nuestra población José María Caro, que se enmarca en rescatar la memoria y la historia de lo que ocurrió el 19 de noviembre de 1962, donde murieron unos pobladores. Esto va a ser en el tramo, va a ser la calle Acapulco entre Avenida Central y Ferrocarril. Por ahí van a estar los murales. Y el día 11 de noviembre nosotros tenemos el acto político-cultural, más una marcha por la población, donde se va a hacer... donde se va a conmemorar también a la gente que murió en la matanza de La Caro. Esto va a ser desde las 3 de la tarde en la Plaza Salvador Allende, la misma dirección que dije anteriormente. Va a haber una feria de organizaciones, una obra de teatro, va a estar Pari Parenzuela, va a estar Perroré, la Plaza del Puma. Entre otros y otras. Y harta gente, así que esperamos que puedan estar. Hermana Boni, respecto a lo que usted acaba de señalar, yo quiero enfatizar y volver a decir, o a explicitar, mejor dicho, que estas actividades que como Raíces Poblacionales motorizamos y que organizamos con pobladores y pobladoras desde sus individualidades, es una actividad que nosotros hemos parado de manera autogestionada, de manera autónoma y de manera antielectoral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no dependemos ni de partido, ni de colegio, ni de liceo, ni de ONG, ni de fundaciones, ni nada. Que para poder tener los recursos hacemos distintas actividades de autogestión, donde la idea no es solo reunir fondos, sino que también fortalecer la organización y compartir con las pobladoras y pobladores que a veces no pueden acceder a eventos que son mucho más caros, las entradas, los precios de los bebestibles, comestibles, etcétera. Y somos autónomos, no dependemos de nadie y de nadie. Así que eso. Oye, yo tengo también un par de datitos más, compadre Bene, para ir terminando y cerrando un poco ya el Raíces. Hay un conversatorio sobre subjetividades, sexualidades y subversiones. Ya, este va a ser el viernes 10 de noviembre, así que para que vayan agendándolo, va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que queda Capitán Ignacio Carrera Pinto, que es una más allá de Macul con Grecia. Está Macul con Grecia, después viene Ignacio Carrera Pinto, se llama a los presidentes, y usted camina hacia la derecha y va a llegar a la Faxo. Esto es desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, una jornada bien extensa. Y por último, también otro conversatorio que se llama Nuevo Proyecto de Ley de Migración. A propósito que acá en la población hay harto de hermanas y hermanos haitianos. Esto va a ser el jueves 26 de octubre, es decir, la otra semana. Va a ser desde las 18 horas hasta las 20 horas en la Universidad Alberto Hurtado. Esto queda en... ¿cómo se llama esta calle, hermano? Almirante Barroso. Uh-huh. Almirante Barroso. En esa calle, en la sala E11. Así que eso, cabros y cabras. Esos serían mis datos. Nos despedimos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Le agradecemos a la señora por haber llamado, a la gente que nos escucha y que después escucha nuestros programas en las radios que retransmiten Raíces Poblacionales. Oye, cabrón, yo antes de irme quiero mandar un par de saludos bien significativos. En primer lugar a mi hermana Marina, a la Paloma, que mañana está de cumpleaños, cumple 25 años, así que un saludo, hermanita, te amo al infinito. Mañana celebramos. Y un saludo también a la Beba, que siempre nos escucha jueves a jueves. Eso sería compadre y comadre. Así que nos vemos. Esto fue Raíces Poblacionales. Chaito nomás. 3 da madruga, insônia não me ajuda. Saio sobre os olhos da vizinha pescoçuda. Tô na rua, sozinho no volante. Meu semblante tá sinistro, bem melhor do que antes. Solto a embreagem, vou que vou, tô na estrada. Peço proteção pra me livrar de quem me roga praga. Deus que sabe quanto vale minha alma. Eu jogo a seta, meto a quarta, aumento o som, me mantenho uma calma. No rolê de Miguel sem destino, o vento vem na cara enquanto a cabeça vai refletindo. Vou seguindo, ouvindo ouvindo meu hino. De guerra colho grande tipo flamenguista e vascaíno. Tô na paz, com a mente sem maldade. Vou subir a colina que tem baile rolando até mais tarde. Corto a cidade à procura de uma cura que anule do meu corpo a minha noite que não tá escura. Sinal fechado, um carro para ao lado, um Golf rebaixado, com para-brisa estourado. Os quatro caras ou mais, sem ter cara de paz. Olhos vermelhos me olhavam e olhavam pra trás. Me liguei, mas não me intimidei. O piloto fez sinal de tá tranquilo, então me adiantei. Ficou pra trás, virou passado, eu acelero. Passo a quinta que por Deus eu tô sendo guiado. Rua escura, com pouca iluminação. Vejo um comboio vindo em minha direção. Se lombrar vou perder. Correr pra onde? Foi se aproximando, eu descobri que é um bonde. Com bicos para o alto, tomando o asfalto. Será que é cobrança? Sequestro? Assalto? Sei lá, não me interessa. Eu também tenho pressa, deu um toque no farol. Atravessa e continua a fuga. Seja protegida, iluminada, madruga. O telefone toca, será que é alguém que aluga? Só vou saber se eu atender. Seja quem for, só não tirei meu lazer. Alô? Você tá indo hoje, tá alombrado. O morro tá tomado. Melhor você voltar que tá rolando uma festinha na pracinha do lado de cá. Tá você e quem? Tô eu e aquela mina que eu tinha te tocado. Que ia botar na sua fita. Pode vir no sapato, não precisa correr. Que o caô aqui na praça vai rolar até o amanhecer. Vou te aguardar, tô bebendo uma gelada. Só vou voltar pra casa depois da madrugada. Já é, vou desligar que tem uma blitz na minha frente. Vou te dar meu boné e fazer cara de inocente, acendo a luz do salão, é dura da PM. Não devo nada, mas não sei porque minha perna treme. Baixo o farol, viaturas, eu cruzo o documento, tá no bolso, abaixo o som, reduzo. Fico escaldado, sim, tem a sensação do fim. Só que dessa vez foi diferente, nem olharam pra mim. Me benzi, sorri, passei batido, boto fogo no asfalto. Meu rolê ainda não tá perdido. Troco o CD, dou um grau no volume. Jogo o cotovelo para fora como de costume. Viaduto, caminho vou cortando. O céu tá clareando, o dia vem raiando. O galo tá cantando, da pracinha vou me aproximando. Pessoas vão saindo enquanto eu vou chegando. Os raios do sol atrapalham minha visão, mas vejo que a praça tá vazia, só tem garrafa no chão. Cheguei agora, todo mundo indo embora. Viajei no caminho que até me esqueci da hora. Vou meter o pé, abandonar o recinto. Também que horas são, hein? 7h45.